Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este martes 22 de enero, hablando este lindo tema de la creación, nuestros orígenes. ¿Qué es verdad? La verdad es un tema bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente a cada uno de ustedes. Hay un libro en la Biblia que es uno de los libros más antiguos que se entiende, están escritos por un autor llamado Moisés, junto con el libro de Génesis, que también lo escribió, todo el Pentateuco en realidad. Pero el libro de Job es un libro realmente maravilloso, muestra algunas características especiales. Hay que recordar que algunos de estos libros están escritos en prosa. Empieza con un preludio, hay diálogos entre Job y sus amigos, las discusiones de Eliud que ahí aparecen, usted léalo, es interesante cómo se producen estos amigos, o vienen estos amigos a conversar con Job. Pero luego el libro va a terminar con una respuesta de Dios a toda esta problemática, y termina Job también hablando, descubriendo lo que no había conocido. ¿De qué? Vamos a hablar, Job 38, 1 al 21, ¿qué es lo que dice Horacio allí en ese? Porque es un tema de la creación en realidad en estos versículos que aparece allí. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Es como enfrentarte a una discusión en la cual tú vas perdido totalmente, porque aquí dice, prepárate, yo te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué preguntas? La verdad es que las preguntas que le hace, ahí era para hacer pensar a Job. Claro. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién está hablando estos primeros textos? Por lo menos la introducción nos dice que es Dios el que va a hablar, va a preguntar, va a prepararle. Ahora, va a preparar a ese Job para que responda algunas preguntas, pero Job todavía no ha sido sanado, está con todo su problema. Usted lea el libro y vea qué problema grande tenía Job en realidad. Todos sus hijos habían desaparecido. Oye, la verdad es solo que quedaba claro que la esposa, sí. Y aún la esposa no estaba muy convencida de lo que le estaba pasando. Fíjate, al esposo. Yo creo que Job tenía mucho derecho a hacer preguntas, por cuanto él era un hombre íntegro. Así lo dice Dios, no lo dice claro, él. Y fíjate, empiezan a sucederle algunas cosas que él no puede comprender. ¿Por qué le pasa eso? Porque vino uno tras otra. Si hubiese sido una sola calamidad, pero vino una tras otra. Y ahí él se hace muchas preguntas. Finalmente, imagínate lo que es estar sentado en la ceniza, ahí rascándose con una teja, porque tenía una sarna, pero tremenda. Entonces, ahí él empieza, y como si eso fuera poco, llegan los amigos, entre comillas, y le empiezan a decir, mira, tú tienes algún pecado escondido, porque en ese tiempo siempre las bendiciones de Dios eran siempre materiales, en salud y todo, pero cuando una persona pasaba por algún momento difícil, cuando una persona le faltaba algo, cuando una persona no tenía riquezas, en fin, eso, todo eso era producto del descontento de Dios, era porque Dios no lo bendecía, porque tenía algún pecado escondido, en fin. Y eso es lo que aplican estos amigos, y le empiezan a martirizar ahí a Job. El pobre Job estaba con un tremendo problema, se habían muerto todos sus hijos, le habían llevado todas sus pertenencias, y ahora estaba con enfermo para colmo, y los amigos le empiezan a decir que seguramente él tenía algo que no ha confesado, por eso que está en esas condiciones, que Dios lo está castigando. Claro, y pareciera entonces, que las preguntas de Dios como que lo hostigan un poquito más todavía frente al problema, porque su problema no ha sido resuelto, insisto, claro, sobre pero, eso. Pero fíjate, ¿qué le dice aquí la descripción? Lo hace pensar en cuanto al poder de Dios y que Dios no lo había abandonado. Un hombre íntegro, Horacio, reacciona físicamente positivamente una persona así, a lo que uno no entiende, porque no estaba ni nadie ni incluso Adán y Eva estuvieron en la creación porque se les entregó la creación completa. Entonces lo que Dios está preguntando algo, mira, nadie estuvo, solo yo y los ángeles que estaban presentes, porque acuérdate, dice aquí que alababan las estrellas, significa que había seres que Dios había creado antes de la fundación de la tierra y que estaban alabando su creación. Una descripción acerca del tema de la creación nuevamente. Y en los versículos 8 al 11 dice, ¿quién encerró con puertas el mar? No sé si te ha pasado cómo revienta el mar y termina en la arena, como que la absorbe. Sí, sigue. Y justamente tiene un límite siempre. Hay baja mareas, y alta, marea alta, pero siempre tiene un límite. Incluso dice, cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Las nubes son muy hermosas, Horacio, cuando uno las mira, unas blancas, otras de otros colores, medias plomas, cuando están cargadas, muy cargadas, listas para llover, pero son preciosas. ¿Cómo se mantienen? ¿Alguien podrá dar una explicación técnica, física y científica de todo esto? Pero Dios lo hizo así, y así funcionan, por eso se pueden explicar. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. O sea, Dios es el poderoso, Dios es el que crea y le da límites tanto al mar, porque imagínate el mar, si saliera, en realidad cubriría toda la tierra. Pero allí están los límites de Dios, y en muchas ocasiones, por el pecado, por esto que nosotros hemos afectado, la naturaleza se produce en algunos situaciones como los maremotos, que son terribles. Justamente, fíjate, cuando uno lee todo el texto, va realmente lo hace pensar. Y a mí me hace pensar en forma especial, verso 22, dices, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has entrado tú? Parece que no tuviera sentido. Pero cuando nosotros vemos un copo de nieve, y lo observamos no a simple vista, sino que teniendo algún elemento que nos permita ver más allá, un poquito más allá, vemos que en el copo de nieve hay una cantidad de joyas, podríamos decirlo así. Tienen toda una figura geométrica. Son estructuras que tienen una característica especial, pero ninguna es igual a otra. Exactamente, todas diferentes, son verdaderas joyas, porque tienen una delicadeza, y no hay ninguna igual a otra. Ahora, quizá uno podría decir, bueno, ¿cómo lo sabe? Es que hay gente que se ha dedicado, personas que se han dedicado a estudiarla, sí, y no han encontrado ninguna igual a otra. Por eso estamos dando esta descripción de esos copitos de nieve que son maravillosos, y los describe Dios preguntando. Por eso, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Seguramente antes de esta pregunta, a lo mejor no se había fijado en esto, pero puede que después esto haya hecho ver, bueno, ¿qué tiene la nieve? Y después de pensar en esto, a lo mejor fueron ahí y comprobaron que realmente hay tesoros en la nieve. Y el 19 que dice, hablando directamente a Génesis capítulo 1, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? O sea, esto es lo que hizo Dios, te guarda el primer día, que separa la luz de las tinieblas. Claro, él lo hizo con su voz poderosa, su ordenanza, ¿no es cierto? Y le pregunta a Job, y seguramente Job, que era entendido en algunas cosas de esta, que había por tradición escuchado algunas cosas de la creación, y quizás muchas cosas de la creación, porque al principio era todo transmitido oralmente, ¿no es cierto? Por la claro persona, sí. No había algo escrito. Lo primero que se escribe es Génesis y Job, que aparecen como escritos de Moisés. Y entonces la pregunta es, ¿y dónde estaba? ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz? Dímelo. ¿Cómo han hecho experimentos para descubrir cómo trabaja la luz, cómo se divide, cómo da destellos de colores? Es impresionante cuando uno mira el trabajo que a veces hacen con un prisma. Ah, sí. Salen colores maravillosos de allí, y ahí está siete colores. Los siete colores bases, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. Mira, y en el versículo 12 me gusta, porque yo creo que nos recuerda a nosotros quizás un atardecer maravilloso, o un amanecer que a veces es un poquito más difícil encontrarse con él, pero le pregunta Dios a Job, le dice, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar? es extraordinario los colores, la forma, el diseño que hay allí detrás de una puesta de sol, especialmente cuando a veces hay arreboles, unas nubes especiales, se tornan en colores y se forman a veces unos arcoíris maravillosos con la luz que está perdiéndose en el ocaso. Y en la mañana, ¿cómo comienza el sol a dar su lumbre y se completa al mediodía? Extraordinario. Y se lo pregunta a Dios, ¿tú estabas? ¿Has mandado tú? ¿Has mostrado tú esos lugares? Yo estoy pensando que cuando alguien te hace preguntas en las cuales tú no tienes respuesta, como que si estás sentado te quieres ir, no sé, hundiendo y diciendo, y yo no sé nada de esto, Señor, no sé nada. Fíjate, acá estaba mencionando cuando por ejemplo habla del hielo, de la escarcha, el agua se endurece a manera de piedra, la propiedad que tiene el agua, que es interesante porque el agua se presenta en los tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Y es interesante también notar que cuando tenemos un lago congelado, uno dice, si hay 25 grados bajo cero de temperatura ambiente, ¿a qué temperatura está el agua? Está todo escarchada, el agua está completamente cubierto de nieve. ¿A qué temperatura está el agua? Pero, ¿sabes? Es interesante que la capa de nieve, de hielo que cubre el agua, sirve como aislante. Y el agua nunca llega a estar a cero grado. Siempre está por sobre esa temperatura, lo que permite la vida de los peces y también de los seres vivos, de las plantas y todo eso. Entonces, eso preserva la vida. La misma agua se encarga, el mismo hielo se encarga de evitar de que toda el agua se congele. Amables oyentes, vea la respuesta de Job, porque Job no se queda callado. Respetuosamente, él ha ido constantemente en la escalera que lo eleva a reconocer a Dios. Leo solamente el versículo capítulo 42 y el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, versículo 6, me aborrezco y me arrepiento en polvo ceniza. Reacción propia de un hombre que descubre cómo es Dios y cómo aún así tiene misericordia de él. Por medio de la maravillosa creación, que hoy no entendemos mejor que Job mismo, deberíamos aprender a confiar en el increíble amor y el poder de Dios. Piénselo. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.